Ich wollte, ich wär ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte vormittags ein Ei und abends wär ich frei. Ich lockte. Sí. Mira, estamos iluminados por el cielo, estamos. Muy buenas noches. En Candila, la Rosa. En Candila, estamos aquí con alegría, con amor, con pasión, con. ¿Qué más? Energía. Y bronca, tristeza por lo que pasa en este país. Hoy tenemos todo, somos una catarata de molestia. ¡Franco! Ahí llegó corriendo. Sí. Con la lengua afuera. No me dejes averiguar por qué llegaste tarde, que ya lo vamos a tocar ese tema. Sí, medio cansado, ¿no? Sí. Se nota. Tarde amanecimos, ¿eh? Uno va a llegar tarde, dije. Uno vaya tarde porque es así. Y el colectivo, 40 minutos esperando al colectivo. Y bueno. El frío que hace encima no sabe cómo tengo las manos. Vivirías más cerca y no te pasarían estas cosas. Mucho contacto. Pero comprate un auto, hermano. Comprate un auto, sí, una motito, algo. ¿Cuánto puede salir? ¿20, 30 mil pesos en vuelta? Sí, dos vueltos. Comprate vos, Luisito, y me pasé a buscar por mi casa. Bueno, creo que hoy nos une la molestia, la bronca. ¿Qué más? No sé, ¿qué más podemos poner? Injusticia. La incredulidad. Porque yo no puedo creer que haya pasado lo que pasó ayer en Castelar. Yo diría que el poco sentido el asombro que uno tiene. Porque parece que uno se termina acostumbrando ya a todas estas cosas que están pasando. Ya creía lo que iba a pasar, digamos. No sé si no creer, porque ya sabía que podría pasar en algún momento. Sí, pero a ver, no sé si decir que la gente no estaba asombrada, porque yo no creo que las miles de personas que estaban ayudando y siendo solidarias, dando mesas o puertas que funcionen de camilla, viendo personas que le faltaban partes, algún chico que perdió piernas, tres familias que perdieron a familiares, los cinco heridos graves que están. Yo no creo que los que hayan visto eso y los que estaban ahí no se hayan asombrado. Claro. Se recontra asombraron. Pero otra vez sopa. Porque a vos te dijeron, no a vos, a todos nos dijeron que no iba a pasar más. Ah, sí, eso es verdad, el asombro está, obviamente. Entonces, ¿cómo no te vas a sorprender? Yo me levanté, 7:30, chocaron los trenes. Bueno, es algo normal, se habrá descarrilado, listo. Pero cuando te pones a escuchar un poco más y ver las imágenes, es para asombrarse. Porque no debería estar pasando. No puede ser que pase. Y lo peor es que, yo qué sé, te llama la cercanía. Antes fue 11, estábamos más lejos. Pero ahora es en mi barrio, en Castelar, loco, no puede ser. 10 cuadras de mi casa, se parte el tren ahí. La verdad que estoy muy molesto, muy triste, tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar. Muchas ganas. Pero no puede ser. Escuchaba una radio que hacía, perdón Mariano, que hacía toda la transmisión. Y era, no, escuchar a la gente, quilombo de sirena, ya de las 7 de la mañana sirena, helicóptero, el gobierno de la ciudad ayudando, gente diciendo, no, ¿qué hace el gobierno acá? Está bien que esté, eran una mierda como gobierno, perdón, disculpen la palabra, pero estaban, llegaron. Mientras tanto, la que tenía que salir a hablar o estar en el lugar, no apareció. Y no estoy diciendo que Macri también tenía que estar, porque no es su jurisdicción. Pero no apareció, ¿sí? Y te da bronca más que nada por la cercanía, más allá que algunos estemos por Moreno, Ituzaingó, Castelar Norte, Castelar Sur, Merlo. Te duele porque es el tren. El tren que une a todos. ¿Cuántas veces tomamos el tren nosotros? Y siempre, casi siempre, constantemente. Yo para venir acá cuando veníamos estudiando, por lo menos 3 o 4 veces por semana lo tomaba. Yo 2 veces cada una semana, 2 semanas. No sé, al centro o algo, 4 veces por lo menos. Y entonces es el tren que utilizamos todos. Bueno, yo hace un año, más de un año que no lo utilizo, por problemas personales míos que no quiero utilizarlo. Y después lo de 11 dije, no me subo más a este tren. Hay que agradecer que, bueno, en el accidente del jueves no había, venía tanta gente en los trenes, ¿no? Sí, no, tampoco, no sé si hay que agradecer, porque si no estamos en la gran Schiavi. Hay que agradecer, pudo haber sido un feriado. Un feriado. No hay que agradecer nada. No, podría haber sido peor. Sí, obvio. Como vemos los trenes a la magnitud, decís vos, ¿no? Claro. Como vemos los trenes que a partir de las 4 de la tarde que vienen de 11, es una barbaridad eso. También otra barbaridad que la gente viaje así. Como bueno, sardina, como ganado. Y lo que es ahora, la gente en el colectivo, antes de venir para la radio, antes de juntarnos para hacer la preproducción y charlar un poco, el quilombo de gente que hay esperando colectivos. No sé, ¿qué? Está bien, pusieron colectivo, pusieron todo, pero igual, la gente quiere llegar a su casa. está bien todo lo que... hay muchas cosas que estoy a favor, me imagino que tenemos ese pensamiento todos. Tendremos muchas cosas a favor del gobierno y otras que estamos en contra. Y esta es una de las que creo que, más que nada, la zona oeste y parte de la capital... va a ser más de 24 horas, digamos, que nos dan... En realidad no sé, viste, si es cortarlo, porque no se puede tampoco. Pero te dan ganas de decir, no, esperá, cortarlo 6 meses, pero no se puede. Justamente yo iba a decir, por lo menos me gustaría que la gente tome conciencia. La gente no es boluda y sabe, claro, que tiene que ir a trabajar, que tiene que ir a capital. Sabe que el colectivo es más caro, que tiene que tomarse 3 colectivos para llegar a su respectivo laburo. Pero empecemos desde adentro y digamos, bueno, creo que tiene un poquito más de valor mi vida, la de cada uno. Entonces, que lo cierren. Que lo cierren hasta que funcione. Si no, ¿qué hacemos? Si no, ¿nos vamos a sorprender nuevamente? No, esto no es ninguna sorpresa. Es algo que va a seguir pasando. Y sorprenderse, y no sé. Y la verdad que hoy la sentencia más fácil de muerte es viajar en el Sarmiento. Sí. Al ritmo que vamos. ¿Y sí? Yo te agradezco cada vez que me bajo del tren, que me bajo con vida, porque es una terrible. Yo creo que me subí hace varios meses con ustedes y que hicimos Ituzaingó Castelar o Castelar Ituzaingó. Y después nunca más. Por temor. Soy una persona con temor en eso, más que nada. Porque vos decís, bueno, antes decís, bueno, pasó en Once, está lejos de Castelar, no pasa nada. Pero lo pasó en Castelar. ¿Qué sí, es así? Tengo que tomar lo que en Merlo, lo que están obligados a viajar toda la semana para trabajar, de acá hasta Once, de Merlo, Ituzaingó, sí, Castelar, hasta Once, es mucho peor, además, porque vos tenés todo el trayecto miedo, capaz, que te pueda suceder algo. Es que el lunes la gente se va a subir de vuelta. O sea, tenés que subirte sí o sí. Pero porque no te queda otra. Porque no te queda otra. Sí. Porque no sabés otra. Que anda mal, pero bueno. Por eso sí, es lo más rápido que tenés. Por eso la gente no es boluda, sabe. Sabe que bueno, no nos queda otra, tenemos que subir porque es lo único que nos lleva y nos lleva. Saben que en 40 minutos, una hora están. A diferencia de los colectivos, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos sorprendió a todos. ¿Cómo yo le decía? Sí, nos sorprendió porque te despertás y escuchabas. Esto, lo otro, helicóptero acá, helicóptero allá. Y creo que nos sorprendió por la cercanía. No sé, nos tocó de cerca esta vez. Cada vez más cerca está pasando todo por el oeste. Así que bueno, avisamos que hoy el juego del tren no lo vamos a hacer porque esta vez el tren ganó, ¿sí? No va a llegar. No va a llegar y bueno, es una lástima que nuevamente vidas y heridos y heridos y heridos. Por más que haya un solo herido, se tiene que tomar de la misma forma, ¿no? No hace falta que haya bastante. No, no debería pasar absolutamente. Y si nos retrotraemos a lo que fue 11, fue exactamente el mismo tipo de accidente. Porque la formación, la última, no le pasa mucho, pero las siguientes se hacen acordeón y se destruyen. Porque están viejas, porque les falta mantenimiento, porque esos arreglos fueron mentiras. O sea, los pintaron, lo dejaron más lindo, le pusieron transporte público. Son parches. Una lavada de cara. Sí. Que vos te lavas la cara y seguís siendo la misma persona. El tema, bueno, cuando querés mejorar, bueno, te afeitas, te pones lindo, bueno, voy a hacer algo por mí. Pero claramente no están haciendo nada por nosotros. Y yo voy a plantear desde acá, no sé ustedes qué les parece, pero yo de hasta que no estén los... Y claro, como creo que como no viajan en tren, como tienen sus 4x4, sus aviones privados, ¿qué? Sí, no, ¿qué va más allá de ello? Porque vos podés tener tu avión y todo, pero si sos un poquito persona, mirás hacia abajo y decís, me parece que no están bien las cosas. Y lo peor que ayer había escuchado en un noticiero, que un hombre que está en el tema de los trenes, todo, ¿no? Que trabaja... con los trenes, es mecánico. Y decía que los trenes nuevos, que supuestamente los tienen que traer, no van a andar, no pueden hacerlo funcionar, porque el tercer riel, viste, sí, necesitan hacerlo todo nuevo. Es decir que no sé cuándo van a funcionar. Por eso justamente decían de los trenes nuevos. Pero hace cuánto que estamos diciendo los trenes nuevos. Y para sí, mí igual, si tienen que arreglar, sí, el riel ese, van a tardar. Tienen que arreglar todo largo. Hay que tener en cuenta, no entiendo que... ¿Cuánto van a tardar para empezar a hacerlo, ¿no? Bueno, y no hablemos del soterramiento que quedó parado. Usted pasa por Aedo, ve todo lindo y el soterramiento ahí quedó. Habrá hecho 2 metros y listo. Porque el valor que tiene hacer eso es indescriptible. Entonces, bueno, la verdad que ya pasó, bueno, pasó un día, ¿no? Ya todo el mundo habrá escuchado en diferentes radios, televisión, diarios, todo esto. Pero bueno, la bronca uno la tiene, hay que sacarla. Y además la bronca va a estar muy... porque está muy cercano los dos accidentes. Sí. ¿Cuándo fue? ¿Qué fecha? No sé si... no me acuerdo exactamente. En febrero, sí. Mirá, no hay nada... Hace, creo que un año y medio. Un año y medio. Entonces la bronca es mucho mayor, obviamente. Entonces, viste, sentís que te mienten, no entendés nada. ¿Sentís? Ok, de verdad, de miedo. Y sí, uno bueno, me imagino que los que no estamos muy a favor del gobierno ya te das cuenta. Pero me gustaría. Sí, pero no tiene nada que ver en que esté a favor o en contra. Tenés que estar en contra de esta. No, porque yo conozco varias personas. Lo que están haciendo, ¿no? Sí, con pero hay muchas personas que dicen, bueno, que están muy a favor del gobierno. Y como que bueno, o sea, pasa, no pasó nada. Pero acá no es cuestión de ser de tal gobierno, de ser de la oposición, ¿no? Acá estamos hablando del tren y de que hay muerte, ¿no? Bueno, sí, pero explicáselo. Bueno, sí, tenés razón. Explicáselo lo a los funcionarios que tienen que venir y poner el puto tren. Y listo, ya está. Repartito lo que quiera repartir. Pero el laburo, la gente labura con esto. Son laburadores, no es que son personas que van a, no sé a dónde, a Puerto Madero. Quizás algunos sí, ¿eh? Sí, es verdad. Pero la gran mayoría va a laburar de verdad. Entonces, bueno. No sé si les queda algo a ustedes en el tintero. La verdad que me deja contento. En el esto. Tintero. Frase, tira. Sí. Estoy muy inspirado. ¿Qué decimos en el tintero, Franco? La tenés que buscar, ¿eh? Ah, no. En el tintero porque no suena. Me parece que nos descargamos ya lo sí, que tenemos que descargar. Era muy necesario. Hicimos catarsis. Al menos los trenes están lindos. Mirá. ¡Oh, no! ¡Qué caradura! ¡Justo hoy vino! Mirá. Tan lindos con ese color azul, ¿no? Y sin el TVA ya. Voy a bajar unos decibeles. Yo no voy a Puerto Madero, aclaro. Hoy ¿no? Yo te echaría de acá. No, pero no, nosotros no hacemos eso. Me deben plata ustedes, ¿eh? Ahora que estoy dando los números y ¿de todo. ¿De dónde te vas a hacer linchada? Paguen porque les traigo a Moreno, ¿eh? No. Bueno. El tiempo, el reloj está corriendo, ¿sí? Y tenemos que ir a un tema para frenar un poquito y seguir con vuestros temas. Sí. Con nuestros temas, perdón. Así que bueno, vamos a escuchar a Los Piojos con Cruces y Flores. Que escuchen un poquito la letra, que no tiene exactamente que ver, pero habla de que hay que cuidar lo que nosotros tenemos. Seguimos confundiendo. sí, estamos en bambalinas, justo estábamos arreglando un par de cositas. Me decían, che, tenés que decir los números de teléfono. Decí todo, todo. Digo todo. Bueno, estamos a través de FM Oriente 92.3, ¿sí? Vuestra casa, ¿sí? La de todos, la tuya también. FM Oriente 92.3. Esto es qué lindo eslogan, ¿no? Ya está, hay que ponernos en la puerta de la radio. Francisco. Qué locutor. Ya tengo la garganta hecha miércoles. Sufrategui 830, si nos quiere ver y decirnos cosas lindas y cosas feas, sube al primer piso, esto es en Ituzaingó. 4661-2611 es el número de teléfono si quiere comunicarse con nosotros. O a través de fmoriente.com.ar nos puede escuchar. ¿Está todo bien? Perfecto. Sí, ya anoté todo. Anotaste todo. Y sabes que, hablando de esto, viste, cuando te da bronca, a mí me agarra hambre. ¿Qué te comes? Una morcilla vasca tengo ganas de comer. Una morcilla vasca o cualquier comida que sea carne, ¿dónde la tenés que ir a comprar? ¿A dónde? En la carnicería Lo de Rodrigo. Exactamente. Que queda en Castelar Sur. Sí. Cuenta con la más amplia variedad de cortes de carne y productos de granja. Queda en Pavón 3531. Perfecto. Entre anoto. Gabriel Miro y William Morris en Castelar Sur. Y si no podés, dirigite a la otra dirección, lo de Claudio, Pavón 3971. Y cuatro cuadras. Entre Carlos Casares y Piovano. Desde hace muchos años, atención y calidez al servicio del cliente. Perfecto, porque ahora viene el Día del Padre. Asadazo. Nos hacemos un flor de asado y dice que va a llover. Asadazo. Hacemos un asadazo y listo. Invitamos a la mamá, a la papa, a todo y hacemos un asadazo. Perfecto. Bien, cumplimos. Lo más importante es cumplir. Hay que cumplir. No sé si el hombre... ¿cómo había quedado bautizado el hombre de los orígenes? ¿Cómo era el originario? No me acuerdo bien. ¿El original? Del más allá. El original, dijo uno. ¿Del más acá o del más allá? ¿Cómo viajó hoy? Bien. ¿Bien? ¿Tranquilo? Bien, ¿no hubo ningún problema? Normalmente. Ayer fue un poquito... Sí. Yendo a la facultad que... pasaron dos colectivos y bueno, llegué 15 minutos tarde, pero no pasa nada. No pasa nada, amigo, no se despreocupes. ¿Con qué vino hoy? Tres cositas, tres orígenes. Sí. A ustedes yo le digo la palabra atorrante. ¿Con qué la asocian? Acá veo más de uno. Turrita. Atorrante. Atorrante. Atorrante. ¿Cómo fuiste al piso, turrita? Mariano. Turrón, no sé. No. Atorrante de vago, de chanta, de... No sé si tiene chanta. Distinto significado, ¿no? Como ser así, medio dejado. Atorrante, atorrar, de torrarse, de dormir. Sí, de vago. Sí, se entiende. Bueno, ¿sabés de dónde viene? ¿Dónde viene? ¿De dónde? Hace muchos años. Sí. Yo me acuerdo. No, eso que usted es grande. En Buenos Aires, cuando se hicieron las cloacas, la persona que fabricaba los grandes caños que se usaron era un tal A. Torrant, que sería como A. Torrante. Pero aquí tiene, bueno, en la puerta de la fábrica era el lugar elegido, digamos, de los mendigos para dormir ahí en la noche, para pasar la noche. Y le quedó A. Torrant. A. Torrante. Así que los atorrantes son los que estaban en lo de A. Torrant. A. Torrant. Qué bárbaro. Mirá, no entiendo por qué pasan estas cosas. Pero eran laburantes. ¿Eran laburantes o vagos? Atorrantes. Están en atorrantes. Claro, eran atorrantes, más fácil, ¿no? Bueno, se dice que uno anda bien cuando empezó con el pie derecho, ¿eh? Sí. O cuando te levantás. Me levanté con el pie derecho. Sí. Bueno, clásico. Esto viene de los rituales, que se decía que para que uno sea como bendecido por Dios, así de alguna forma, que arranque bien, el primer paso en el altar lo tenía que ser un paso largo y con el pie derecho. Complicado, ¿eh? En que el de altar, esa forma... No joda. No, pero de esa forma uno se sentía como que le iba a ir bien, digamos. No te divorciabas nada. Franco, el otro día habías dado uno de un ritual. Este me trae toda cosa con ritual, este Franco. Sí, qué raro. ¿Qué andarás haciendo? Bueno, ¿qué estuviste haciendo el viernes pasado? Otro día les cuento. Y la frase ok. Ok. ¿De dónde viene? Bueno, es yankee, sí. Sí, de Estados Unidos, supuestamente. Bueno, esto surge de las tropas. Que bueno, iban a sus combates y cuando volvían, escribían en un pizarrón grande, si no había ningún fallecido, no había caído ninguno, el número 0, sí. El número 0 y la letra K, la K de Killer, de cero muertos. Killer sería. Y entonces, Acá se tomó la C, el 0 como la letra O y la K de Kire. Ok, como que estaba todo bien en condiciones. Sin muerto. Cuando vos te sin dicen muerto. Algo, acá te. Ok, no, entonces. Está todo bien, ok. Tiene mucho sentido, está bueno, me gusta, claro, me gusta una, eso. Una palabra tan simple que tenga una historia tan rica, ¿no? La no próxima sé si tan rica, pero no, digamos, no sé si. Los soldados no me gustan mucho, pero. La próxima vez que me pregunten cómo te va, cero muertos. No. Cero kills. Cero, bueno, cero. ¿Cómo anda? Cero muertos, ando. Cero muertos, sí. Bueno. Yo le voy a preguntar el martes cuando lo vea, le voy a preguntar cómo está. ¿Se tiene que acordar? Sí. ¿Se acuerda? No, me voy a acordar. No, anótelo. A ver. Para el martes que viene, te iba a decir, mira. Sí. Para el viernes que viene, sí. otras perlitas. ¿Otras perlitas? Sí. Bueno, pero ¿tenés alguna ahí que te haya quedado flotando que te la acuerdes? O... Si no, no, no hay ningún problema. Yo para molestarlo un poquito, nada más. No, no. Había un. Creo que ya lo había dicho lo de. No importa. Carlos José se le dice Pepe. El público se renueva, claro. Dijo Mirta. A ver, si vos lo sabés a ese. Bueno, que el nombre y apellido. Así lo recordamos a la gente. Creo que hace muchos años el nombre y apellido de una persona era. Suponer. Peter Parker, ponele, ¿viste? Sí, sí, sí. Y las iniciales eran Pepe. Claro. Y. Como se llamaba el hombre José, quedó a todos los José se les vamos a decir Pepe. Qué vueltas, che, qué vueltas. Más Franco, das demasiadas vueltas. Pero tiene sentido, porque nos solucionó la vida. Decís, ¿de dónde viene esto? Mirá, acá te lo traigo, papá. A ver, busca el origen de. Busca el origen de cómo arreglar el tren. A ver, capaz que eso lo solucionás. Sí, pero eso tiene que hacer algo de. Vos no solucionás palabras. A ver, solucionaros el tren, a ver si sos capaz. Vamos a ver. Es un desafío. Más difícil, ¿no? Más difícil encontrar. Ese es muy complicado, creo. Va a pasar mucho tiempo. Pero bueno. Como decimos muchas veces, la vida es felicidad, es tristeza y otras cosas. Por eso, bueno, más de uno, el que tiene novia o... Yo pienso, uno está enamorado siempre, ¿no? No, falta un poquito, a ver cuándo volvemos, ¿le parece? ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué me habla? ¿Con señas también? Sí, sí. Bueno. Sí, me hace... Uno tiene que ser... Tiene que ampliar su vocabulario, ¿no? No solo... Es que también hacemos radio, imagínate que claro. Mira, tenés que decir eso al aire... Queda muy mal. Radio para sordomudo tenemos. Sí. Claro. Ay, mira, había. No, ya camarita. No tenemos más. No tenemos imagen, va a ser medio complicado. No tenemos imagen. Solo audio. Mejor aún. Entonces, bueno, ¿alguno estará enamorado de su mascota, de su vida, de su novia? De la vida. Sí, de la vida. Qué poético, Luis, de deporte, la vida. De lo que sea. Entonces, bueno, hoy es viernes. Viernes. Hoy es viernes y más de uno debe estar enamorado. Sí, más allá del mal humor, todo uno está enamorado y se pondrá contento porque hace un día vio a su pareja o la verá el día siguiente o la semana siguiente, cuando sea. Pero uno está enamorado. No sé ustedes si están enamorados. De algo. No quiere responder, Mariana. Son terrenos. El silencio es lindo, es lindo. El silencio puede ser bache o... Del silencio estoy enamorado. O la mejor respuesta. Sí, la mejor respuesta. Pero bueno, vamos con The Cure, que nos dicen que ellos están enamorados, así que le hacemos caso. I don't care if Estamos nuevamente aquí reunidos. Estamos acá de volvemos. Nuevo. Volvimos porque hay que seguir cumpliendo. Sí. Y yo ya me comí la morcilla vasca, estuve muy ¿la contento. Morcilla? Sí, la morcilla vasca, sí. Ya te llenaste el estómago. No me gusta la morcilla. De mi sexualidad es morcilla vasca, muy dulce, muy rica, sabrosa. Pero rica, con pasa de uva. Sí, pero pasa, no, llega el pasa lunes. Uva no me gusta. Es muy rico, pero llega el lunes y uno dice, me siento pesado. Subí esos 2 kilitos que no quería subir, ¿no? Sí. La tenés que bajar, ¿no? La panza. En vez de sí. La típica, el lunes empiezo el gimnasio. Y la dieta, que no, dieta que ninguna de las dos. Entonces, el gimnasio sí hay que empezarlo, Franco. Yo le explico que lo tiene que empezar por una sola razón. Sí. ¿Y por cuál es la razón? Le traemos un gimnasio, ¿sí?, de 10. Me lo trajo Luisito, así que ah, sí, tiene que ser bueno, ¿no? Y mirá cómo está, sí, el Apollo Gym. Mirá, se encuentra en la Sociedad de Fomento Barrio San Juan. Bien. Pavón 3650 Castelar. Castelar Sur. Para las damas hay promoción, ¿eh? Ah. Hasta julio. Del primer mes entran 2 por 100 pesos. Que se apuren, ¿eh? Que se apuren. Sí, sí. Además, este gimnasio cuenta con sala de musculación, entrenamiento funcional, fuerza resistencia, circuitos para bajar de peso y tonificar. Y también hay profes personalizados para entrenamiento individual y productos de nutrición. Y no te pierdas las clases grupales de abdominales. ¿Los horarios, te paso? Dale, dale. Que ah, no, lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 21. Y los sábados de 15 a 18 horas. Eso me gusta, ¿sabes qué? Sí. Me gusta del tema del horario que sea hasta las 21. Buenísimo. Me parece buenísimo porque, sí, yo qué sé, salís del laburo y viste y podés llegar, bueno, te pegás ahí, te pegás una ducha en tu casa o vas al gimnasio y te puedes pegar. Sí, algunos vagos capaz que no tienen muchas ganas, pero yo creo que tienen que ponerse las pilas y ¿sí? ir, ¿no? Sí, tenemos una llamada entrante porque se nos une una persona, ¿no?, al equipo. ¿Quién será? Mira, Franco, ¿qué pasa? Es Rudy Castañeda Gómez. Muy buenas noches, Rudy, ¿cómo estás? Hola y buenas tardes, ¿cómo andan ahí? Lo argentino, lo de la cordillera, ¿cómo andan? ¿Cómo? Un llamado internacional. Sí, un llamado internacional desde del otro lado de la cordillera. ¿Cómo está? Así es, Julio, desde Santiago de Chile estamos aquí para informar las últimas novedades, ¿sí?, del país de la Roja, po. Sí, te hago una pregunta. ¿Cómo anda todo el fútbol por allá? Dígame. Sí. No le entendí a mi argentino, dígame de vuelta. ¿Cómo que no me entiende? No le escucho bien, No escucha bien. Te preguntó cómo va la selección chilena. Ah, ya andamos bien, poco en el San Pauli ese, ¿eh? Ya necesitamos un técnico chilote ya. Y ya, porque todo argentino no llena el mundial. Te pregunto, ¿Pelé o Maradona? ¿Pelé? No. Bambán Zamorano, te digo yo. Ah, no es. Ah, obviamente no va a creer. Muy localista, ¿no? Bueno. Bambán Zamorano. Bueno, no lo molesto mucho más, vio, porque usted. ¿Qué hora es allá? Bueno, disculpe. Y aquí, ¿no?, es una hora más que en Argentina. Una hora más, y no, se debe estar. Como las 11:30. ¿Alguna polola por ahí? ¿Alguna polola? Sí. Uno que está ahí, están faltando las pololas acá. Bueno, están en todas caras de río las pololas. Usted me habíamos hablado, ¿no?, durante la semana, que nos iba a informar un poco qué está, bueno, sucediendo en Chile. Mirá, tenemos informador de Chile. Sí. Mirá, somos de primera calidad. Somos muy buenos. Como que se habrán enterado. Sí. Hoy Carabineros reprimió en la Universidad de Chile, en la sede central y en Santiago. Ajá. Con gases lacrimógenos y toda la cuestión esa, po. Porque ¿qué estaban buscando los carabineros, Julio, esto? ¿Qué estaban buscando? Estaban buscando las personas que se manifestaron el jueves anterior, po. ¿Usted, en la calle de Santiago? ¿Usted no sé si recuerda la noche de los bastones largos aquí en Argentina? No, amigo argentino, no sé más o menos de qué trató eso. Pero nosotros sabemos lo que pasa allá, usted debería saber más o menos qué pasó. No, también, porque ¿no? Usted es un osculado, porque... Mirá, te digo que ya estoy con bastante bronca porque se hizo mierda el tren acá, así que mirá, te voy a buscar, Bueno, no, pero si nosotros también nos alentamos eso, vos. Hay que agarrar un caballo, cruza la cordillera y te encuentro, No, chiste, que no los veo cruzando los Andes, los argentinos. Sin violencia, sin violencia, bueno, paz, que haya paz. Hoy los carabineros detuvieron a 29 personas. Sí. Habrían participado en la manifestación del jueves pasado en las calles de la capital. Ajá. Ahí también hubo represión de los carabineros, Julián. Bien. Y le lanzo la vina a una deportiva para subirme. ¿Qué le pasó a la voz? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa ahí? Usted que se hace un agrandado en todos los argentinos, los mejores. No. Manuelito Pellegrini. No. El Pellegrini, un grosso Pellegrini. Pero ¿qué pasó? El Manuel Pellegrini. Espere, le pregunto, ¿sabe a dónde va Pellegrini? ¿A Inglaterra? ¿Qué equipo? Si lo estoy diciendo, posculiado, va al Manchester City. Muy bien, muy perfecto. Está bien informado. Lo va a cobrar. Bueno, quiero... por temporada por el culiao. Disculpe. Bueno, ¿tiene alguna información más? Así no lo molestamos. No, sé que usted. No, me digo, voy a cortar porque se me acaba la plata, po. Bueno. Bueno, cuando vengas para acá, trate algo. Un pisco trae. Ah, para morder algo. Vamos a tener un, a ver si me agarra una polo de Argentina. Bueno, no, chile, ya, ya, no, se quiere venir a robar las mira, mujeres acá. No, chile picante, no, por aquí. ¿No? Señor. Amigo argentino, les corto para ver cómo te quedó el ojo, informó Rudy Castañeda Gómez. Hasta otro momento. Bueno, muchas gracias. Buena, Rudy, un saludo, Saludo. Bueno, pasó un nuevo integrante, ¿no? Me llamó durante la Rudy, semana, sí. Che, mira. Nombre raro, Rudy. Tengo... No lo escuché muchas veces. Bueno, lo recordamos, Rudy Castañeda Gómez. Castañeda. Que es un apellido que va a sonar, Qué lindo nombre, ¿no? Sí, la verdad que un lindo nombre, yo le pondría ese nombre a mi hijo. Pintoresco. Sí, muy no, muy yo no se lo pondría, parece. Sí, ¿cómo que no? ¿Por qué no lo harías? Entonces, ¿en qué estábamos? Nos quedamos en... Ah, bueno. ¿Qué hay que hacer? Tenemos... mira qué hora es, che. Sí. Se hizo una laguna, pero son... no, es muy tarde ya. Mariano. ¿Cómo andas? Está bueno el baño. Está bueno el baño. Sí. ¿Sabes que yo lo usé el otro día también? Mm. Sí, tenía diarrea y funcionó bien. No, digas bueno, eso, estaba, estuve diarrea. ¿Para qué están comiendo la gente? No contarlo. Hay me gente saqué que está una comiendo. Foto, le saqué una foto. Después te la muestro. Qué vale. Está buena. Hizo la mancha. La salsa, ¿no? Te cuento, la forma ya está, que ya quedó. Está, ya está. Estamos yendo un poco. No, pará. Cuando después me levanto y me fijo... Tenía la forma de... Una patinada. No. Tenía los brazos de Perón, tenía. Quedaron los bracitos de Perón ahí sueltos, quedaron. En serio, después te muestro la foto. No, te haré. Vamos a ir a un corte, te muestro la foto, ¿te parece? No te molesté, si querés seguimos. Bueno, vamos con el... no podemos ir al tema que sigue. Me cacho en 10, no podemos. Pero vamos a hacer un silencio que simule un corte. A ver. Y mágicamente van a escuchar otra voz que no es la mía. ¿Y qué pasó? Y bueno, es la... No, ¿cómo que es la pausa? No me gusta el espacio publicitario. Es el espacio publicitario que tenemos nosotros. No me gusta. Y bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Disculpa, si no te gusta... Sí. Vení otro día. Mejor nos quedamos acá. No, mejor me quedo acá. No me voy a ir ahora para venir otro día. Si no, te mando con el chileno. Así el chileno es Rudy. Te mandamos con Rudy. Con Castañeda. Se pone un poco violento. Polémico, Rudy. Sí, los argentinos se escuchaba ahí desde el baño. Sí, ¿por qué? ¿Por qué se nos... Todo agrandado. Nos tienen bronca, ¿viste? ¿Vos decís? Sí. Hoy, un artista nuevo. Un artista nuevo, sí. Pasó una conspiración, viene un artista. ¿Los artistas tienen conspiraciones o las conspiraciones tienen artistas? Yo diría que los artistas pueden estar dentro de una conspiración. Bien, perfecto. Pero ahora vamos a lo real. Pueden ayudar. ¿Cómo pueden ayudar? No te entiendo. Estar dentro de una conspiración. Claro, sí, puede estar involucrado, digamos. Pero bueno, hoy les traje un artista que está... Se llama Woodkid, le dicen, ¿no? No se llama así. No, que ponerte ese nombre. Pero es un hombre solo, digamos. Wood? No es un grupo. ¿Wood o Good? Solista, podría decir. Woodkid. Ah. Como el Chico Madera. O, claro, Kid. Qué feo, Chico Madera. Francés es el chico. Ah, Madera. No. Sí. Se llama Joan Lemoine. Ajá. De Lyon. Ay, qué lindo. El otro día estuve por ahí. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cómo es Lyon? ¿Está lindo? Andan los trenes. ¿Cómo era el nombre del joven este? Joan Lemoine. No, Lemoine. No es agrio el chico, ¿no? Sí, capaz. Se está acomodado. Le faltan los... ¿Tendrás por ahí un efecto de redoblante, algo? Para cuando algún momento este hombre tire algún chistazo que está tremendo. Y Luisito está con todo, ¿viste? En Lyon hay muchos leones. ¿Cómo que Lyon es? Mirá, mejor sigo. Ya está, una batería de boludeces. Este hombre fue estudiando durante toda su vida, obviamente la música, estuvo en Londres estudiando en la escuela, acá tengo la escuela que estuvo. Bueno, sí. No sé qué pasó con la escuela, sí. Se me perdieron los papeles. Suelen suceder que las escuelas... Pero bueno. Me parece que la demolieron, por eso no la tenés ahí. Sí, claro. Fíjate que te demolieron la escuela ahí. Sí. Se demolió, estuvo en Estados Unidos también, pero tiene una particularidad. Vos decís, bueno, es francés, canta francés, pero no, canta en inglés. ¿En inglés? Sí. ¿Por qué? Y porque estuvo toda su vida, como te decía, en Londres y Estados Unidos, entonces... Tiene sentido. Pero también se caracteriza por hacer videos, más que nada, videoclips. Sí. Él los edita, digamos. Y le hizo a gente dentro de todo, del ambiente de música conocida, que a mí mucho no me gusta, pero... ¿Cómo quién? Eran buenos. Katy Perry. Ah, ok. Después acá tenía... Lana del Rey, que yo no la conocía mucho, pero supuestamente estuve viendo en YouTube y tiene bastante vista, así que debe ser conocida. Yo no la conocía, la verdad. haces bien en no conocerla. Claro. Además, este hombre siempre fue muy, digamos, es profesional en lo cuanto a la fotografía. Artista completo. Claro. Fotógrafo. Hace videoclips. Director. Estuvo director de cine un tiempo, pero no era el encargado. Abarca, estaba con otra gente. Abarca varios rubros. Este claro. Tipo. Y lo que decidió este hombre fue mandarse solo. Solista. En el 2011. Está bien. Hizo dos temas. Iron, que fue el más conocido, digamos. Que hay una modelo de Inglaterra en el video ese de Iron. Se llama... Este está medio complicado el apellido, pero bueno. No importa. Agnes Dane. Agnes Dane. Agnes Dane. Después como lo quieran decir. Por internet. Es una modelo inglesa que allá es conocida, ¿no? Sí. Bueno, estuvo este video, un video solo hizo, se lanzó con un solo tema, digamos. Sí, sí. Después largó otro que se llamaba Run Boy Run. Corre, chico, corre. ¿Qué estilo? Perdón, a veces me pierdo. ¿Estilo exactamente lo dijiste? No, ajá. Te voy a decir ahora. Pop. Sí. Es algo... ¿Cómo te puedo decir? ¿Qué hace es con pop? Pop usted, no señor. Es pop solamente. Ah. Porque tiene instrumentales, es una música algo así melódica, tiene muchas mezclas. Justamente este hombre decía que él los videos le hace mucha gente que hacen pop. Que bueno, sí. Katy Perry y todo ese, pero ese estilo de gente... y de artistas, pero él dijo que quiere hacer algo diferente. Entonces, esto tiene una especie de instrumentales que después, ahora en un rato, lo vamos a escuchar y vamos a ir viendo. Perfecto. Además, te doy la leyenda que supuestamente cómo comenzó este hombre a meterse en el mundo de la música, sí, por así decirlo. Rich Haven le había regalado en un recital un banjo. Lindo instrumento, ¿te gusta el banjo? Es un instrumento. El banjo, medio complicado, pero no sé, lo que yo no soy mucho de tocar instrumentos, así que... ¿Pero no. ¿Te gusta cómo suena? Sí, a mí me gusta, me encanta. No lo tocaría yo, pero no. Bueno, entonces ahí comenzó, digamos, cuando era chico, lo llevaron a los padres y comenzó su vida artística, digamos, con la música. Además, después su padre también había estado en el mundo de la fotografía. Bueno, entonces tenía cierta relación con todo esto de la música, la fotografía, videoclips. Familia de artistas. Sí, por así decirlo, sí, claramente. Pero después quiero seguir hablando, pero sí, primero sí. Quiero mostrarte el tema para así después tener unas cositas más. Vamos con el tema primero. Dale, ¿te parece? Preséntelo. Run, boy, run. Vamos. Sonando. ¿Te gustó? Sonando. Y quería agregar lo que quería venir a decirte hoy. Sí. Que estos dos temas, este el que sonó ahora y el anterior, que el Iron, que te había dicho, sí, están utilizados en videojuegos. ¿En qué ¿Tenés los juegos? Sí, sí, sí. Ah, buenísimo. El primero que es Iron en Assassin's Creed Revelation, que es de Ubisoft, una empresa. Sí, sí. Es una empresa francesa de videojuegos que desarrolla bastantes juegos. Y el otro juego se llama Dying Light, que es de zombies, va a ser nuevo y es para la nueva generación de consolas, ¿viste? PlayStation sí, 4, todo eso. Que salió. Es nuevo, bueno, sí. Por eso te quería decir, en la E3, que es la convención de videojuegos más conocida, sí, del mundo, por así decirlo, habían presentado el tema este, Run Boy Run, el que estaba, sí, sonando ahora, que trata un poco el juego, trata un poco de zombies, y el otro, bueno, es más sigilo, de un hombre que va tirando Está flechas, todo. Muy buen juego. Sí, sí, sí. Bueno, y este nuevo también que de zombies, pero no es el zombie común. No sé si conocen Resident Evil, muy conocido. Sí, sí, sí. Este es algo así como... El hombre este, que es el protagonista del juego, va haciendo algo así como parkour. No sé si conocen. Sí, sí. Y va corriendo los zombies. Una nueva toda la bola, zombies, por así decirlo. Tiene una nueva generación de juegos de zombies y de zombies. Claro, no es con armas. Tiene un arma sola, digamos. Es algo diferente a lo que es un juego con millones de armas y todo eso. Así que bueno, viste. El hombre este hizo eso y además ingresó en el mundo del videojuego también. Está bueno. Sí. Está muy buena la música de los videojuegos. No sé qué opinas. Sí, sí, por eso. Esta, la que estaba sonando es algo así como medio atrapante, digamos, que cuando viste que va corriendo. Bueno, sí. Corre, chico, corre, se llama justamente, pero tiene eso de atrapante, viste, de los zombies que te van atrás de un zombie, viste. Tiene ese estilo. ¿Te parece si lo seguimos escuchando? Como quieras. Mariano, un gusto verte nuevamente aquí. Es un placer estar contigo. ¿Usted no piensa lo mismo de estar con nosotros en una mesa tan hermosa como esta? Sí, sí, exactamente. Un pensamiento rápido ya. ¿Qué se le está pasando por la mente? Y me dieron ganas de comer un asado, loco. ¿Otra vez? Otra, de postre. De postre asado. ¿Sabe qué? Agarra un chorizo. ¿Sabe dónde lo voy a ir a comprar? ¿A dónde? A lo de Rodrigo. ¿Cuándo? Mañana, cuando pueda. Queda en Pavón 3531, entre Gabriel Miró y William Morris, en Castelar Sur. Desde siempre cuenta con la más amplia calidad y variedad de cortes de carne y productos de granja. Si no, te caminás 4 cuadras y en Pavón 3971, entre Carlos Casares y Piovano, tenés otra sucursal. Desde hace muchos, muchos años, atención y calidez al servicio del cliente. Te vas a lo de Rodrigo o a lo de Claudio. ¿Cuándo? ¿Y el sábado o el domingo? ¿Cuándo? Vamos ahora. Vamos ahora. Yo voy ahora. No sé si va a estar abierto. Yo ya hago la cola. Yo ya, no sé, Franco, vos no harías la cola y ya te quedás esperando. Y puede capaz, pero no sé si decirte la verdad. ¿Qué? ¿No te quedarías? Sí, mejor me es como ir a la cancha. Vas a la cancha y te quedas. Que vos vas a la cancha y está como la gente. Pero es verdad, si hay que comer asado hay que quedarse. Entonces, bueno, vamos a hacer así. Pero estamos cerca de menos 5 y hay que hablar un poco de deporte, ¿sí? Porque se nos termina el programa. Sí. Y Luis tiene muchas cosas que contarnos. ¿O no, sí, Luis? La verdad que sí. Sí, ¿qué sucedió? Nada, y bueno, lo que es el fútbol argentino comenzó la anteúltima fecha. Ajá. Y bueno, el primer resultado es un empate agrio, amargo, que no deja nada. No deja nada en el tintero, empataron 0-0 Tigre y Belgrano. Oh, pero se está terminando el torneo, no pasa nada. Bueno, ahora pasamos este momento que no dejó nada y bueno, vamos a hablar un poco de los equipos de la zona, ¿no? Como hacemos siempre. Arrancamos con Deportivo Merlo, que bueno, se juega su permanencia en la categoría en esta última fecha. Llegó con vida esta última fecha. Va contra Central este domingo a partir de las 7:10. Visita a este equipo en el Gigante de Arroyito, para Efis. Un buen horario. Complicado. Y mira, hay tres combinaciones que se pueden dar para que sucedan distintos resultados que pueden desencadenar tanto el descenso como la salvación de este equipo. Mira, si gana y pierde San Martín Independiente de Mendoza, se salva por más que gane Crucero. O si empata Merlo y pierde Independiente de Mendoza, puede haber desempate. O bueno, o si pierde y gana Crucero, desciende. O sea, muchas combinaciones. Van a estar locos los hinchones. Y bueno, ahora sí. Y ahora pasamos a, bueno, Morón, sí. El AVE Metro. Que bueno, de cara a lo que va a ser una temporada difícil, ya tiene tres refuerzos en el bolsillo. El primero, bueno, fue Esteban Elvis González, este jugador que militaba en Villa Dálmine. Se aseguró a Román Díaz. ¡Oh! ¡Qué felicidad! Linda, linda figurita. Hermano del Rengo Díaz. A los hermanos Díaz. De Rodrigo. Y ahora hace poco, cerró al lateral derecho Esteban Giambusi. O sea, se está armando para pelear bien arriba. Y bueno. Y que tiene que hacerlo. Claro. Y el último de todos es Ituzaingó. Sí. Que bueno, que el otro día fue de visitante, peló la chapa de, bueno, uno del equipo más grande de la categoría. y le ganó a San Martín de Bursaco 2-1 en su propio estadio. A un pasito está. A un pasito de concretar el ascenso a la Primera C luego de 6 temporadas. Se enfrenta con Riestra este domingo a partir de las 11 de la mañana en la cancha de JJ Urquiza. Porque, bueno, como sabrán, le pesa un castigo por los incidentes que tuvo contra sí. Leandro Nealem. Y las bueno, semanas, sí. Tiene sancionado el estadio y no puede actuar en su estadio. Y bueno, Por otro lado, bueno, quiero contar, bueno, un temita de un grande que está en el ocaso sí. de su tan rica historia. Creo que sabrán que, bueno, la... Que San Martín sí. de San Juan está a punto de descender. Todos lo sabemos. ¿Cómo que San Martín? La situación. Todo lo sabemos y bueno... Me imagino que habrás escrito sobre San Martín y San Juan y la verdad es que los sanjuaninos te lo están agradeciendo. No, le erraste. Ah, bueno. Argentino. La situación crítica de Independiente, este grande de la Argentina que hoy está moribundo y está cerca de perder la categoría. Bueno. Cuéntenos. Que una... Siga, veo sí, veo que se esmeró. Escrito. Sí. Esta vez hay una flor... No. Perfecto. Bien. Cuando usted guste... Este escrito se llama Triste Final. Y bueno, voy a... comenzar a leerlo. Y dice así. Y lo consumió el beso frío de su propio infierno. La imagen desangelada, triste, entregada de los hinchas que no encuentran consuelo en sus almas. Esa es la postal de un equipo que supo ser reconocido mundialmente, que supo ser el rey de copas, que supo ser independiente. En tiempo pasado supo ser, porque hoy ya no lo es. El tan temido descenso está tocando la puerta. Y el desenlace parece inexorable. Pero para llegar a este aciago e ingrato momento tuvo que haber un camino turbio y pedregoso. Todo comenzó hace más de 20 años cuando entre silbidos, insultos y escupitajos se fue de su cargo don Pedro Iso, quizá el mejor dirigente de la historia del club de Avellaneda. Sin embargo, uno no sabe por qué se fue por la puerta de atrás y que de ahí en más la debacle institucional no se detuvo. Lo sucedieron dirigentes que nunca dieron la talla, por incapacidad o impericia, y por ende no supieron mantener el estatus que la institución se había ganado. Y el que lleva la bandera del desastre, el máximo exponente, tiene nombre y apellido, y se llama Julio Comparada. El peor cáncer que la escuadra roja ha tenido. Basta con ir a los hechos para reflejar la realidad. Cuando llegó en 2004, el pasivo del club era de 33 millones de pesos, una suma dentro de todo manejable, pero tras 8 años de nefasto mandato, la suma ascendió a 330 millones, 10 veces más de cuando había asumido. 113 jugadores, 14 entrenadores, negociados por todos lados, empresa fantasma y para colmo, una amistad inseparable con la barra. Todo eso dejó Julito. Y el paciente era un enfermo terminal. Javier Cantero agarró este fierro caliente e intentó cambiar el panorama, pero le es imposible. El lastre es demasiado pesado y el milagro parece imposible. Un equipo que supo tener a Señorico, máximo goleador del fútbol argentino, que supo tener a Ricardo Enrique Bochini, el mejor 10 de la historia del fútbol argentino, que supo darle más de una alegría a un purrete Diego Armando Maradona, y que supo tener al Kun Agüero su última estrella. Todo esto en tiempo pasado, porque supo ser, pero hoy ya no lo es. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Man, put a gun against his head. push, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! No. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. Me gusta escuchar Queen. Hacía rato no lo escuchaba. No sé ustedes si tienen alguna apreciación por Queen. Sí, sí, muy linda canción esta. Muy buena banda. Sí, sí, la verdad que sí, muy buena banda. Pero bueno, estamos en 11 y 5. Sí. Está la gente de Turista del Swing que está a punto de arrancar. Allá le dejamos le dejamos la mesa, el espacio, los micrófonos, espacio todo para Helios. Bueno, la verdad que la pasamos bien, creo. Hablo por todo porque siento que la pasamos bien. Sí, sí, sí, claro. Siempre, siempre. Uno siempre, cuando hace lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, le dan ganas de venir y estar. Sí, por eso vamos a trabajar. Pero bueno, no es tan así, pero bueno. La verdad que la pasamos bien, pasamos buena música, tocamos temas muy interesantes. Tratamos de alegrar a la gente, ¿no? Sí, alegrar y entristecer un poco, un poquito un poquito. Un cachetazo y otro cachetazo. Sí, otro sí cachetazo, es que hay que informar, cuando hay que informar hay que informar. Y el programa lo dice, cómo te quedó el ojo, básicamente, no hay muchas vueltas. De eso va el programa y mucho más. Y bueno, será hasta el viernes que viene, a las 22 horas, ¿sí? Que no sé si qué les parece a ustedes. Muy bien. ¿Les parece bien? Bien? Al micrófono, señor, al micrófono. Muy bien. Muy bien. Espectacular. Espectacular, perfecto. ¿Más orígenes? ¿Para el viernes que viene? Sí. Sí, todo lo que me pidan vos lo tenés. Bueno, más deportes. Como siempre. Perfecto. Al pie de cañón. Conspiración. Conspiración. ¿Ya se sabe? ¿De qué? No sé, no sé. A ver si te acordás, ¿sabes algo de alguna conspiración? Si no, después no importa. No, yo no sé de eso. Por algo te contratamos a ti. Es así. Te vamos a sorprender mejor. Mariano. Fíjate, no, que Franco, que lo haga bien porque le vamos a bajar el contrato. Sí, sí. ¿Cómo que el contrato? Sí, te hablo con mi asesor, él me maneja mis números. Es así. Entonces me va a traer tres conspiraciones juntas. ¿Mariano? No, todavía no tengo definido. Vamos a pensar en la semana. Ya tenés que tener todo preparado. ¿Por qué todos ellos tienen y vos no? Te tomas tu tiempo. Gonza. Sí. Te dejo una frase para que reflexione la gente, ¿no? O que haga un poco de introspección. Una acción vale más que mil palabras. ¿Una acción? ¿A qué se refiere? Vamos a explayarnos un toquecito más. ¿Por qué lo dice? Que la gente lo piense y saque sus propias conclusiones, creo que. Repítala. Una acción vale más que mil palabras. Una acción vale más que mil palabras. No sé a quién se lo dirá. que cada uno lo tome o lo deje. Claro. Es así nomás. Bueno, nos despedimos con un tema de Britney Spears, sí, pero no cantado por ella, sino por un alemán que se llama Mats Ray, de una banda muy antigua de los Comedian Harmonists. Es una banda antigua de los 60, 50, sí, sí, 50, 60. 60. Te va a gustar, te va a gustar. Bastante tiempo. La versión te va a gustar mucho. Así que bueno, lo dejamos con esta versión que es hermosa porque aparte lo hace con una orquesta y está muy bueno. Así que bueno, lo dejamos con Oops, I Did It Again. Y nos vamos. Y sí. Y nos vamos. Será hasta el viernes nuevamente, lo repito, porque la gente se olvida, ¿sabe, Mariano? Mientras usted se pone la campera y es que hace frío, es que hace frío, si no se va a resfriar el chico. Será hasta el próximo viernes, Marianito. De 22 a 23. Esto es Cómo Te Quedó el Ojo a través de FM Oriente 92.3. Y hasta la próxima, no sé. Francos, Mariano, Luis y mi nombre es Gonzalo. Chau. Oops, I did it again. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby, oops.